Un niño más morirá en el tiempo empleado en escuchar esta frase. La muerte de este niño que tenía un nombre, una personalidad, una familia y un futuro es una reprobación contra toda la humanidad. Esta muerte es evitable y, por lo tanto, no puede aceptarse. En el mundo mueren anualmente 14 millones de niños, casi 300.000 a la semana. Además, los países subdesarrollados son los que presentan mayor índice de mortalidad infantil. En México, mueren casi 2 niños por minuto, 2.000 niños diariamente, 14.500 a la semana, 58.000 mensuales, 700.000 al año. En primer lugar, la muerte es habitualmente el resultado de varias causas asociadas, incluidas la desnutrición. Mientras que la pobreza es la causa principal de la desnutrición y la mala salud que padece la infancia en todo el mundo. Asimismo, gran parte del desarrollo corporal y cerebral humano tiene lugar durante los primeros 5 años de vida. No existe una segunda oportunidad. Los niños que durante estos años se ven privados de alimentos y la atención de salud requerida serán incapaces hoy de desarrollar todo su potencial y no podrán aportar una contribución plena a la sociedad del mañana. Los países pobres mandan masivamente dinero a los países ricos en pago de los intereses de la deuda externa. Esto ha hecho que los gobiernos adopten políticas de ajuste. Estas políticas afectan a los niños en mayor grado y a aquellos cuyas familias han debido reducir sus satisfactores básicos. Por ejemplo, en México, el gobierno gasta en salud el 1.5% de sus ingresos y 37% en el pago de los intereses de la deuda. Es por esto que no se debe sacrificar el crecimiento de la infancia de hoy en aras del crecimiento económico del mañana. Por otra parte, el costo de inmunizar a toda la población infantil del mundo en desarrollo contra el sarampión, tosferina, tétanos y polio supone unos 500 millones de dólares anuales, aproximadamente el precio de 10 aviones cazabombarderos F-14. Finalmente, el niño tiene derechos civiles, sociales, culturales, económicos y políticos, desde el derecho a la sobrevivencia, el cual implica una atención en salud y alimentación adecuadas, agua potable y vivienda, hasta el derecho a un desarrollo adecuado mediante la educación formal y libertad para participar en la vida social, económica, religiosa y política en el marco de su propia cultura. Es necesario lograr cambios sociales y económicos fundamentales para acabar con la pobreza, causa principal de la desnutrición y la mala salud que padece la infancia en todo el mundo.